rey de la caipirinha. El Goyo, el rey de la caipirinha. ¿Dónde está Juan Manuel? Muchísimas gracias. Soy Fernando Boja. Goyo, ¿qué fue? La Caipiriña. ¿Dónde está Juan Manuel? Usted no prueba la Caipiriña. El que mejor prepara la Caipiriña es el Goyo. Es un exorcizante. Terminan vomitando. Le voy a presentar ahora. Ya compraron el disco de Nelson. Coño, qué barbaridad. Qué falta de solidaridad. El que no compra el disco de Nelson le cae. El artículo 33. Y como ya viene el día de las madres, para no sacarse la compre. Nelson Arrieta.